indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer y entonces rezó. Rezó. Rezo, rezo, rezo, rezo por vos. Morí sin morir y me abracé al dolor. Y lo dejé todo por esta soledad. Rezo, rezo, rezo por vos. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y quemé las cortinas y me encendí de amor sagrado. Buenas noches, esto es Conversado, la conversación nunca termina. Hoy es viernes 18 de marzo de 1922, ya estamos viviendo los últimos tiempos de este verano, que fue bastante cálido, pero que se terminó bastante rápido, así como vino, se fue. Y hoy tenemos un programa especial, porque el programa del día de hoy se trata sobre la felicidad. Este próximo domingo, 20 de marzo, va a ser el Día Internacional de la Felicidad, declarado por las Naciones Unidas desde el año 2013, que se celebra este Día Internacional como reconocimiento del importante papel que desempeña en la vida de las personas de todo el mundo, la felicidad que, en el mundo de hoy, siempre está seriamente amenazada. Tal vez porque, como pensaba Platón, la felicidad es hacer lo que uno debe hacer. Y el camino hacia la felicidad requiere de valores fundamentales, como la amabilidad, como la compasión, especialmente en los tiempos de crisis, como el que estamos viviendo. No nos olvidemos que estamos saliendo de una pandemia y que estamos ingresando a una guerra posiblemente mundial. Y ahí es donde tenemos que trabajar más que nunca, a pesar de los sacrificios y las consecuencias que esto traiga, pero todos tenemos que contribuir a llegar a esa felicidad cuanto antes, desde el que permanece en su casa y sigue pautas y trabaja por hacer feliz a otro y por ser feliz él mismo, por cada persona que arriesga su salud, que arriesga su vida también, para volvernos a un estado de bienestar, a un estado de felicidad. Y sin importar todo lo filosófico que nos pongamos, sabemos que no nos podemos olvidar que los más afectados y los que menos pueden alcanzar la felicidad son los países que luchan con la pobreza. No nos olvidemos de esto porque la felicidad se da en el marco de la paz y la paz solamente se puede lograr en el marco de la justicia. Bueno, y de esto va a tratar este programa, va a tratar sobre, precisamente, sobre ser felices, sobre la felicidad, qué es lo que significa. Vamos a tener algunos audios de algunas personas conocidas, queridas por este programa, amigos de este programa, que hablan sobre la felicidad, sobre el amor, sobre la felicidad. Como vieron, tenemos la cortina, es la de siempre, es Rezo por vos. Siempre la escuchamos en la versión de Charly García, pero queríamos volver a repetir la cortina de la semana próxima pasada, en la cual fue todo canciones de mujeres y por mujeres y para mujeres. Y me gustó tanto la versión de Luna Sujatovic de Rezo por Vos que la volvió a poner. Vamos a dejarla por un tiempo. Y después a lo mejor volvemos a la de Charlie o a lo mejor pasamos a la versión del Flaco Spinetta, precisamente de su compositor. Y es así que estamos en este Conversados. La conversación nunca termina. ¿Sabés qué? Nos podés encontrar a través de nuestras redes sociales. No te las voy a repetir, ya te las va a repetir en algún momento el audio de Joana. Sabés que este es un programa para escuchar, pensar, reflexionar desde una hoja en blanco, desde la amistad, desde la buena leche, ¿no? Y es una charla desde y hacia nosotros. Y ya sabés que vamos a hablar de libros, vamos a hablar de películas, vamos a escuchar mucha música. Y también vamos a tener mucha, pero muchísima conversación. Y como hablábamos de Platón, quería que comencemos con la primera frase de esta noche. Y dice el filósofo: el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa del mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Son las cosas que nosotros hacemos las que nos pueden llevar a ser feliz. Obviamente tenemos que tener un marco en el cual podamos tener un poquito de felicidad. Hay marcos y hay marcos, hay momentos y circunstancias que hacen más fácil que uno sea feliz. Pero recordemos que uno es feliz con tan poco. Y bueno, y este programa se trata también de música. Y vamos a escuchar de la banda británica The Verve con su tema de 1997, una canción que me trae grandes recuerdos allá por el año 1998, un 5 de febrero, un día de mucho calor, una tarde de mucho calor en el estadio de River Plate. Estaba yendo por primera vez a ver a mi banda favorita, a ver a U2, y todos los que habíamos visto por televisión o en algún adelanto, el Pop Mart Tour, como se llamaba la gira de ese año, que era precisamente el lanzamiento del álbum Pop. Cuando sonaba The Verve y Bittersweet Symphony, sabíamos que luego comenzaba el ingreso de Bono al escenario con su tema Mofo. Pero hoy vamos a escuchar de The Verve, Bittersweet Symphony, del año 1997. Ya volvemos con más conversado. No, no. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos. Otros a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación. Sí, yo creo que, en definitiva, cada persona debe encontrar de algún modo su definición de felicidad. Digo, la felicidad no es un triángulo, un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo que tiene un ángulo sí o sí de 90 grados y que la suma del cuadrado de sus catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa. Digo, eso es para todos. La felicidad es otra cosa y lo que te hace feliz a vos no me hace feliz a mí, probablemente, ¿no? Hay felicidades ilusorias que son más masivas. Digamos, charlábamos antes que te reías, pues yo hablaba del fútbol, ¿no? De esa felicidad engañosa e inexplicable para mí. Digo inexplicable, digo porque veo ese apasionamiento furibundo de alguien que festeja algo con lo que no tuvo nada que ver y me parece tan... Digo, ¿por qué te alegras tanto si no hiciste nada por esto? No te cambia nada. Claro, no. Pero por eso digo, pero además no, que no hay mérito tuyo puesto en juego. Yo creo que la felicidad, para ser una felicidad verdadera, apasionada, tiene que ser una felicidad en la que se nos haya ido la vida por lograr eso, ¿entendés? Digo, yo entiendo la felicidad del jugador que hace el gol. Claro. O sea, ok, porque puso las piernas, lo podrían haber quebrado, corrió, entrenó. O sea, ese tipo puso su vida para hacer eso. Yo que estoy mirando la televisión, a lo sumo pagué el cable, ¿no? No más que eso. Pero me parece que yo digo ahí que tengo como dos definiciones personales, después de tanto pensar. Una tiene que ver con el concepto de eternidad, y que es que yo creo que la felicidad aparece en esos momentos de eternidad donde uno no está haciendo ninguna otra cosa más que lo que quiere hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esos momentos pareciera ser que la vida es un poco menos injusta. Así escuchábamos a Gabriel Rolón hablándonos sobre la felicidad y hablándonos sobre todos estos tipos de felicidad. Hubo algunos tipos de felicidad a los cuales podemos acceder. Me impactó mucho de la charla que él dice, el problema con la felicidad y la definición de la felicidad es que la felicidad es algo distinto para cada persona. El goce es algo distinto para cada persona. Cada persona es feliz, a veces con cosas distintas. Después hay cosas un poquito más terrenales, más humanas, de cosas de todos los días, si gana nuestro equipo favorito, si gana nuestro partido político favorito, pero de verdad que hay felicidades del espíritu, felicidades que son tan profundas que muchos de nosotros no las podemos describir. Y a veces ese es el rumbo que hay que tomar. Dentro de lo que es el materialismo dialéctico, uno podría decir que el hombre es barro y nada más, que el hombre es hombre y que se muere y que no hay nada. Pero para aquellos que tenemos fe, para aquellos que pensamos que el hombre es un ser integral, es un ser que siente, que piensa, que se emociona, que es capaz de conmoverse con el pensamiento, que es capaz de conmoverse con la sensación de apenas percibir algo de la divinidad, algo que lo trasciende a sí mismo. El hombre es eso, es mucho más complejo. Y eso es lo que queremos reflejar en este programa. Queremos ir a todos esos sentidos, a todos esos sentires también. Y algunas de las cosas raras que nos pasan es que aquellos que van por el lado del pensamiento, por el lado de la reflexión, por el lado de la búsqueda del espíritu, encuentran que la felicidad es mucho más compleja y es mucho más difícil de obtenerla. Al menos en la medida que uno quisiera. En el verso 18 del capítulo 1 del libro de Eclesiastés habla supuestamente un rey de Israel y él dice que en realidad A mayor sabiduría hay mayores molestias, y cuanto más se sabe, más se sufre. O como dice otra versión también, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Y es lo que nos pasa como seres humanos. Nos es difícil ser completamente felices porque sabemos que esta felicidad no puede ser compartida por todos, que hay muchos que están viviendo dolor, que están viviendo angustia. Y eso es lo que nos lleva a no tener esa felicidad plena, esa felicidad completa. Pero eso no quiere decir que tengamos que negarnos o echarnos al abandono y no buscar más la felicidad. Les cuento que estoy leyendo mucho y estoy con una idea en la cabeza de que la vida es una búsqueda, de que la felicidad está en la búsqueda de la felicidad. Caminar por el camino ya es el camino, que buscar la meta ya es la meta, que buscar el amor ya es amar, que buscar la felicidad ya es ser feliz. Y entender que la felicidad individual pasa por la felicidad global también. Y que esa felicidad global se hace con la colaboración de todos, sin dejar a nadie atrás, con todos adentro. Y ustedes saben que la ONU decretó en una resolución del año 2012 que el 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la Felicidad, precisamente para reconocer la relevancia que tiene la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y como derechos humanos. De paso, les cuento que la próxima semana vamos a hablar acerca de los derechos humanos del Día de la Memoria y vamos a tener un programa especial también sobre ese tema. Pero estas aspiraciones universales de los seres humanos a ser felices, según dicta esta resolución de las Naciones Unidas, el crecimiento económico de los países tiene que tener un enfoque inclusivo, equitativo, equilibrado, que promueva el desarrollo de las personas, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. Y ustedes saben que la resolución esta de Naciones Unidas fue iniciada por Bután, un país que desde principios de la década del 70 reconoce el valor de la felicidad nacional sobre el de los ingresos nacionales. Además de tener un PBI, un Producto Nacional Bruto Interno, como pueda llamarse en cada país, prioriza la felicidad nacional bruta, o sea, la felicidad nacional que todos los seres tienen. Y fue además el país anfitrión de la reunión precisamente de las Naciones Unidas, en la cual se habló sobre la felicidad y el bienestar y la definición de un nuevo paradigma económico. Y precisamente a veces la felicidad nos parece tan esquiva y nos parece algo tan vulgar que no les ponemos las fuerzas, el trabajo que debiéramos tener. Y estas cosas son tan estudiadas a veces por sociólogos, por antropólogos, por gente de ciencia social, por docentes, por educadores, también, ¿por qué no?, por economistas, por politólogos, y que se hace tanto estudiando los casos, haciendo trabajos de campo sobre la felicidad, sobre el bienestar, porque eso es lo necesario para después poder tener políticas de Estado que trabajen en pos de eso, en pos de la felicidad del pueblo. Por eso es importante que no dejemos que nos llenen la cabeza diciendo que el dinero utilizado por el CONICET para realizar ciertos estudios podría ser utilizado en la construcción de jardines o podría ser utilizado en darle de comer a la gente. No hay lo uno sin lo otro. Tenemos que encontrar la manera como sociedad, tenemos que acordar como sociedad que queremos ser felices, pero que no queremos ser felices solos, que queremos ser felices todes. Los invito a escuchar una canción alegre, una canción de Bob Marley, del año 1977. Three Little Birds, tres pequeños pájaros. Ya volvemos con más conversado, porque la conversación nunca termina. About it. máximo paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. ¡Despabilense, muchachos! ¡Despabilense! ¡Despabilense! Un programa del Frente Grande, para hablar de todo y de todes, con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suasquita. Los viernes, de 19 a 20 horas, por FM Max. ¡Despabilense, muchachos! En la radio del pueblo. ¡Despabilense! Hay conversaciones que sanan el cuerpo y consiguen sanar el alma. Pero todas las parejas a lo largo de la historia han fracasado, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que podría funcionar mejor? Ah, yo no sé. Yo no tengo fórmula. Sé que el amor, cuando es verdadero, nace y muere continuamente, y que se transfigura, y claro, que cambia, y que no cesa de cambiar, como todo lo que está de veras vivo, ¿verdad? ¿Pero no es más fuente de sufrimiento que de felicidad el amor? A veces de dolores insoportables y a veces de felicidad, de alegrías altísimas. Sí, todo mezclado. Todo viene mezcladito en este mundo. Esta idea de que vos podés ser feliz. Dice, soy feliz, sí. Es un mentiroso, un cara dura. ¿Cómo alguien va a ser feliz? Feliz a veces. Claro, si tiene esa suerte. Y eso es lo que decía el actor Fernán Gómez cuando le preguntaban, pues si era, si es usted feliz. Dice, feliz yo, pero ¿por quién me ha tomado usted? Eso es muy bueno. Excelente. ¿Cómo se extraña el gran Eduardo Galeano? Gracias a Dios tenemos en este tiempo de comunicaciones, tenemos sus audios, tenemos reportajes, tenemos sus libros, esos hijos que nos ha regalado. Como Las venas abiertas de América Latina, como El libro de los abrazos, como sus innumerables muestras de inteligencia, desde la humildad y no desde la soberbia, como nos tienen acostumbrados a veces aquellos que llamamos grandes hombres. Y en esta charla nos hablaba acerca de el amor y la felicidad. ¿Qué es en definitiva la felicidad si no es el compartir? Y a veces uno resume solamente lo afectivo, resume las relaciones a un aspecto sexual. Y sin embargo hay tantas relaciones que nos hacen tan felices, que con el tiempo uno va entendiendo que el amor no es tan efímero como lo sexual, sino que es mucho más. Y que para que felicidad sea felicidad completa, tiene que ser felicidad compartida. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y en esta sección que tenemos cada viernes, cada programa de conversado, que se llama Agarrar los libros, que no muerden, se da por entendida la frase. Tratamos de incentivar a la lectura, tratamos de que encuentren placer y felicidad precisamente en leer, en contarnos esas historias, en escuchar con nuestra voz interior la lectura que nos invita a pasear por lugares desconocidos, a conocer lugares desconocidos, a vivir sensaciones desconocidas, a vivir amores apasionados, a vivir aventuras heroicas, porque de eso se trata la lectura. Se trata de llevarnos a lugares a donde nunca podríamos estar y a vivir aquello que sería imposible vivirlo de otra manera. Y hoy vamos a tomar uno de esos libros que nunca deberíamos dejar de leer, que es la Biblia. Dijo alguien sobre la Biblia que precisamente esa Biblia era como un hombre torturado. Si le pegábamos lo suficiente, iba a decir aquello que queríamos que dijera. Y es que cada uno le tiene que encontrar su propio sentido, porque es un libro sagrado, porque es un libro escrito por humanos que, inspirados, que en conexión con la divinidad, pudieron tener pensamientos que los han trascendido y que nos llegan a nuestro tiempo. Y tiene historias fantásticas, historias profundas, pensamientos profundos. Así como también uno debería leer, aunque sea una vez en la vida, la Biblia, también una vez en la vida debería leer el Corán y descubrir suras fantásticas, suras llenas de piedad, suras llenas de amor. Y así como debería leer el Tao, así como deberíamos leer el Tripitaka de los budistas, esa colección de textos budistas, el canon Pali, así como si vamos al hinduismo, también tendríamos que leer los Vedas, los Puranas, el Ramayana y tantos otros libros sagrados, precisamente porque elevan el espíritu. Y qué mejor cuando hablamos de la Biblia poder escuchar las palabras de Jesús, aquel rabino del siglo I, aquel maestro sin título que nos habla acerca de la felicidad. Cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles, diciendo: «Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Felices los humildes, porque Dios les dará en herencia la tierra. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insulten y los persigan, y cuando digan falsamente de ustedes toda clase de infamias por ser mis discípulos. Alégrense y estén contentos, porque en el cielo tienen una gran recompensa». Libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Creo que las bienaventuranzas son uno de los textos más preciosos de la Biblia. Es uno de los textos que más nos representa, que más representa al mundo. Creo que todo el consejo de Dios se resume en esta explicación de Jesús, así como también se resume en esos dichos de Jesús: ama a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y él dijo que ese era el primero y el más grande de todos los mandamientos, y que el segundo era muy parecido y que era igual y que tenía el mismo sentido, y era amar a tu prójimo como a ti mismo. 3 siglos más tarde, San Agustín daba su propia interpretación de este texto y decía: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Y como vemos, esas palabras de Jesús han puesto a mover plumas más que tal vez cualquier otra frase dicha. Este rabino carpintero de Nazaret, pobre, changarín, tuvo mucho más sabiduría que cualquier filósofo y nos dejó una muestra de amor ahora que nos vamos acercando también a las Pascuas de Resurrección, para aquellos que las observen, para aquellos que las practiquen, para aquellos que las celebren. Y más allá de que todo esto sean textos religiosos, son textos tan profundamente humanos y que en el fondo nos dicen cómo ser felices. Nos dan hasta el secreto de la felicidad, que cuando amo al otro, que cuando amo al otro y le hago el bien, lo hago feliz. Y cuando el otro me ama y me hace el bien, también me hace feliz. Es un mundo distinto, es un mundo extraño, pero es el mundo que soñamos. El mundo que sueña un pastor de una pequeña congregación, de una pequeña comunidad de fe, de Carlos Spegazzini, y que cree que se puede alcanzar la felicidad haciendo pequeñas cosas, y que hoy quiere compartir también las palabras de, para algunos, Jorge Bergoglio, para otros, el Papa Francisco, que habla precisamente acerca de las bienaventuranzas, y lo escuchamos en una de sus pocas intervenciones en español. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano. porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y, dirigiéndose a sus discípulos, proclamó la bienaventuranza. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de 3 partes. Inicia con la palabra bienaventurado o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices, introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas. Pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Los animo a leer detenidamente el texto de la bienaventuranza. Hoy, por ejemplo, tómense un ratito, capítulo 5 de San Mateo, versículo 1 al 11, y lo lean. Léanlo. Y si les gusta, también mañana, léanlo, les va a ser bien. Y pidan a Dios la gracia para poder vivirlas en medio del mundo en que nos encontramos. Y esto nos va a dar una gran alegría. Que Dios los bendiga. Y así pasábamos por este tiempo de agarrar los libros y distintas interpretaciones y distintas reflexiones acerca de las bienaventuranzas. De esa palabra, bienaventurado, que significa felices, gozosos, bendecidos. ¿Acaso no es lo que pretendemos? ¿Acaso no es lo que queremos? Y como hablamos de felicidad, ¿qué cosa no nos trae felicidad sino la música? La música de Katrina y The Waves, Walking on Sunshine, del año 1983. Y ya volvemos con más conversado, porque la conversación nunca termina. I just can't wait till the day when you knock on my door. máximo paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Los sábados de 8 a 12, acompaña a la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, en un nuevo espacio. En esta, entramos todes. Interiorízate sobre la gran tarea que se realiza en el territorio, desde la Casa de la Mujer y la agrupación de Frente. Pero también está pensado para que te diviertas y empieces la previa desde temprano. Ya sabes, los sábados de 8 a 12, en esta, entramos todes, por FM Max 91.3. Guardar las manos en los bolsillos es el truco favorito de los hombres que no quieren participar en una conversación. Conversado. Las manos a la vista. Y entramos en esta sección que se llama ¿Cómo no lo viste? En donde hablamos de cine, en donde hablamos de qué podemos ver este fin de semana. Y películas sobre la felicidad hay mil y una. Hay tantas películas sobre la felicidad. Hay algunas que hablan tanto sobre la felicidad que son tristísimas. Y tal vez porque la tristeza es prima hermana de la felicidad. Y tenemos muchas, pero muchas películas para recomendarte. Pero obviamente vamos a hablar de unas pocas. Te recomiendo una película del año 2010, protagonizado por Julia Roberts, Jane Franco y Javier Bardem. Está basado en un libro del mismo nombre y la película se llama Comer, Rezar, Amar. Y todo se trata de una mujer que luego de su divorcio decide rehacer su vida y para eso va a emprender un viaje por el mundo en busca de buena comida, un camino también de la espiritualidad y también un camino del amor verdadero. Es una película muy muy linda con unos diálogos preciosos. También podés leer el libro Comer, Rezar, Amar. Y la podés ver a través de la plataforma Netflix. También tenemos otra película del año 2007. Estamos viendo películas ya de hace algunos años. También la podés ver por la plataforma Netflix, que está protagonizada por Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn. Una película basada en hechos reales y se llama Escritores de la Libertad. También fue conocida en algunos países como Diarios de la Calle, el Diario de los Escritores de la Libertad, también como Escritores de Libertad o el Diario de los Escritores Libres. Y está basada también en un libro, en el Diario de los Escritores Libres, escrito por una profesora, Erin Gruwell, quien es la protagonista de ese mismo libro. Cuenta su experiencia en la escuela secundaria Woodrow Wilson en Long Beach, California. Y la película está ambientada en 1994, donde esta profesora, Erin Gruwell, comienza a enseñar inglés a estudiantes en riesgo en una escuela que alguna vez fue muy aclamada, pero que en la cual hay muchas tensiones raciales y que han ido aumentando desde los disturbios en Los Ángeles del año 1992. Y así que esta profesora de inglés se lucha para conectarse con los estudiantes y experimenta muchas peleas entre algunos estudiantes. También habla un poco sobre las pandillas rivales. Y teniendo en cuenta el problema de racismo que había en esa misma escuela, ella comienza a enseñarles acerca del holocausto y se da cuenta que la mayoría de los estudiantes no tienen conocimiento sobre eso. Y entonces comienza a contárselos y les empieza a comprar libros de composición, o sea, cuadernos para poder escribir sus propios diarios en los que cada uno de ellos habla de las experiencias que sufren de racismo, de abuso, de la muerte de amigos, de desalojos, de tantas cosas. Bueno, no se las spoileo más la película, mírenla porque es una película que podría enseñarnos algo acerca de estos tiempos. Y para cerrar también este cómo te lo perdiste, los invito a ver una película documental, El Pepe, Una Vida Suprema. Este es un documental sobre la vida del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, que comparte las experiencias en el cautiverio, las ideas y sus deseos para el futuro. En esta película de Emir Krusturica del año 2018 y que dura tan solo 1 hora 13 minutos. Así que esto es lo que te dejo para este fin de semana, para que puedas ver, para que puedas pensar, para que puedas reflexionar. Mírala con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. El cine tiene esa característica también, como los libros, de llevarnos a lugares donde jamás podríamos ir, y también hablar con personas con las cuales no podríamos hablar en la realidad. Y obviamente seguimos con la música. Te invito a escuchar de la banda norteamericana R.E.M. del año 1991, Shiny Happy People. Ya volvemos para cerrar este programa de Conversado. ¡Prepárate! Se suman nuevos programas, más voces, mucho más para ofrecerte la mejor programación. FM Max, un medio de comunicación comunitaria, un espacio pensado para todas las voces. Vos también podés sumarte a esta nueva propuesta. Hay un espacio para vos. 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Atentos. El deporte abre cancha y llega acompañado por Darío Gayol. Los martes y jueves reservados de 3 a 4 de la tarde para actualizar la tabla de posiciones y analizar los resultados del fútbol argentino con los oyentes. Max Deportes por la FM 91.3. Las conversaciones son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar. Conversado. Sin nada que esconder. Qué lindo, qué canción. Palito Ortega, esto que no sé qué es, pero bueno, no escuché. Vicentico, sí, qué mal lo mío, esto que no sé qué es, un papelón. Vicentico, y la felicidad que tiene como algo, ¿no? De ingenuo también, ¿no? De bienestar ingenuo, ¿no? A veces a mí me resulta, me da tanta pavura cierto formato de la felicidad industrial, ¿no? Que parece más una especie de no sé, como de secuestro cerebral, ¿no? Con la expectativa de una tranquilidad y una disolución, por decir así, de cierto pensamiento crítico que en sí mismo es angustiante, ¿no? Habría que ver cómo se relaciona la felicidad con la angustia. Yo, me parece una de las claves del tema. Ahora vamos a darle paso a un clip que nos preparó acá la gente de producción, pero simplemente quiero ingresar al tema diciendo que hace unos años, charlando con una persona que quiero mucho, muy grande en edad, le pregunté, nada, charlábamos sobre lo que yo hacía, la filosofía, todo esto, y me dijo, bueno, a mí lo único que me importa es ser feliz. Le digo, muy bien, ¿y qué es para vos la felicidad? Y me dijo lo siguiente: ser feliz es no tener problemas. Y yo pensaba, claro, por ahí a cierta edad tiene que ver con esto, ¿no? La idea de una felicidad cotidiana. Yo pensaba, para mí es todo lo contrario, ¿no? Para mí ser feliz es problematizar la realidad, y encuentro en algún sentido también en cierta no respuesta angustiante de la búsqueda algo que en algún punto me colma, me planifica, me realiza. ¿Y por qué la felicidad tiene que ver con eso, con la realización? Vamos a verlo en un instante, pero ahora escuchamos algo increíble. Y escuchábamos a Darío Stasreiber. Me causa mucha gracia. El tipo no conocía a Vicentico. Le parecía lo mismo Vicentico que Palito Ortega. Le andará muy bien la cabeza, pero evidentemente muy mal los oídos. Pero se lo perdonábamos porque Darío Stasreiber es un amigo de la casa, es un amigo porque nos habla de filosofía y nos hace pensar, no desde las alturas, sino que desde el llano. Nos ayuda a pensar, y porque divulga la filosofía, y porque le enseña a los jóvenes a amar la filosofía, a amar el pensar, el reflexionar. Y realmente vamos a necesitamos hoy una juventud que piense, una juventud que no tenga pereza mental, porque de verdad los tiempos que vienen son difíciles y son ellos los que los van a tener que afrontar. Por eso hacemos este programa. Y yo te agradezco que vos estés del otro lado. Yo te agradezco que vos estés ahí escuchando, porque, como decía Charlie García, yo tengo solo esta pobre antena que me permite lo que decir. Pero si vos no estás del otro lado, no tiene mucho sentido, porque esto es una conversación y espero haberte hecho buena compañía, y espero que esta conversación simple, que no tiene mucho vuelo, te sirva para buscar un poquito más sobre otras cosas. Quedaron algunos audios afuera, quedó algo del Negro Dolina sobre el concepto de la felicidad. Obviamente los audios que recorté son audios mucho más grandes, mucho más largos. Los podés ver a todos en YouTube. Yo te voy a dejar los links abajo de nuestras redes en donde esté el programa. Sabés que este programa se estrena simultáneamente por la FM 91.3 de Máximo Paz, que llega allá bien lejos de la zona sur, bien lejos para Cañuelas y por un montón de lugares más del conurbano profundo. Pero también la podés escuchar a través de FM Max 91.3 www.radiolaplata.com.ar y también la podés escuchar a través de Spotify y de todas las distribuidoras de podcast. Y también tenés las listas de reproducción, las listas con las canciones que escuchamos cada noche en cada programa de Conversado. Y te invito a que te suscribas a nuestras redes, a que nos sigas, a que nos comentes qué es lo que te parece el programa, qué es lo que te gustaría que hagamos, qué cosas quisieras que profundicemos un poco más. Y no sé si el tiempo es tirano, pero lo que sí es limitado. Así que nos estamos yendo, pero nos vamos obviamente con música, con la banda británica Queen. Y como la felicidad también tiene que ver con el amor, escuchamos precisamente de Queen, Alguien a quien amar, del año 1976, del disco Un día en las carreras. Nos vemos el viernes que viene, viernes 25, el 24 te espero en la plaza. Te espero para conmemorar un año más de memoria, verdad y justicia, porque es un tiempo para no olvidar si es que queremos tener un futuro un poco más feliz. Chau, buen fin de semana, nos vemos en esto que llamamos Conversado. La conversación nunca termina. Somebody to love, find me somebody to love.